Los cooperativistas están llevando a cabo un segundo día de acampe tras el silencio de Garro, que sigue sin dar respuestas al conflicto que ellos mismos originaron al no cumplir su palabra de dar un aumento para este sector. Para hablar de esto estamos en comunicación con Liliana González del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Liliana, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Muy buenos días. Seguimos acá frente al municipio con el mismo reclamo de hace un mes, que estamos pidiendo una reunión con el funcionario Oscar Negrelli por el tema cooperativa a raíz de la negativa que tuvimos en casi tres cortes que hicimos. La medida de fuerza que resolvimos entre las diferentes organizaciones que estamos en el frente de lucha es el acampe, que lo estamos sosteniendo desde ayer y seguimos acá. Liliana, te pregunto, ¿cuál se han podido, han tenido alguna instancia de negociación? ¿Le has dado el municipio alguna muestra de voluntad de avanzar o siguen en silencio absoluto? Y ayer, en transcurso de todo el día, lo único que tuvimos fue más intimidaciones de parte de la de los milicos, de decir que si no no descomprimíamos lo que es el tránsito, nos iban a hacer una causa los compañeros referentes que entraron a la primera negociación, donde nos volvieron a decir que el municipio no tenía fondos para aumentar los cooperativistas, lo cual fuimos sosteniendo el corte, dijimos que lo vamos a seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque venimos de casi más de un mes pidiendo lo que es una reunión y una respuesta al intendente Garro por tema cooperativista, porque nos están diciendo que firmaríamos el contrato con el mismo aumento que tuvimos en el mes de enero, que fue el 11%, y la verdad, con la inflación que estamos teniendo, los compañeros no pasan a ser pobres, sino pasan a ser indigentes. Llegar con 5.000 pesos al mes es una locura. Y hasta anoche, que estamos teniendo no diálogo personal pero por teléfono, estaba como diciéndonos que habría una negociación, pero nosotros lo que queremos es no vía telefónico, queremos sentarnos con los funcionarios y tener una respuesta y firmar lo que es el acuerdo. Sí, claro, más que nada también teniendo en cuenta que ya han hecho maniobras de prometer sin dar la cara y no cumplir, o dar la cara y hacer causas, que es también esto que estabas contando, que amenazaban a los compañeros. Exactamente. Por eso decidimos seguir permaneciendo, porque lo que nos decían era levantamos y vengan mañana y charlamos y lo resolvemos. No, porque ya de promesas venimos hace más de un mes y la verdad que no tenemos respuesta. Liliana, ¿y qué medidas están pensando tomar si el municipio sigue sin dar respuestas? Y seguiríamos con el acampe hasta tener una respuesta. El acampe es tiempo indefinido. Hoy también se esperan otra movilización de otras organizaciones hacia el municipio. ¿Piensan que eso pueden confluir en, más allá de que son reclamos diferentes? Y para el municipio capaz que sí, porque colapsa totalmente. Son reclamos diferentes porque son con el tema de escuela, pero a la vez se unifica, porque lo que están reclamando es un sueldo digno también los compañeros que están viniendo hacia el municipio. Para recordar, Liliana, vos ahí nombrabas de un aumento que hubo al principio de un 11% y ahora están prometiendo algo de aumento. Recordemos que están cobrando menos de 5.000 pesos los cooperativistas y el trabajo que desarrollan es fundamental. Y lo que nos están ofreciendo es un 5%, lo cual para nosotros es una tomada de pelo, porque la inflación está llegando al 30%. La verdad que por eso queremos sentar a dialogar con los funcionarios o con los funcionarios del municipio o con el mismo intendente. Exacto. Sí, un 5% sería como 200 pesos por mes, como para más o menos tener una idea de lo que estamos hablando. Exactamente, pero después tenés que sacarle lo que son los impuestos a la ganancia, al cheque, y no sé si los compañeros le llegan el 200 pesos en mano. Claro, la difícil que se hace, teniendo en cuenta que la mayoría son familias de los barrios más periféricos, la necesidad de un aumento digno para poder llevar el plato de comida a la casa. Y leíamos, Liliana, que uno de los reclamos tiene que ver justamente con que gran parte de las cooperativistas son mujeres, ¿no? Que son único sustento de hogar. Exactamente, por eso fue que tomamos esta medida de fuerza, porque casi el 80% de los mil cooperativistas que estamos teniendo son madres de familias solas, que son el sustento de la casa y que no solo tienen un chico, sino tienen tres o cuatro chicos, y cómo pueden vivir con 5.000 pesos al mes. La verdad que es una locura lo que está pretendiendo el municipio hacia esas compañeras. Encima no están trabajando en las condiciones que corresponden, porque lo que es la parte de insumo para herramientas no te alcanza ni para comprarle los borcegos o guantes al mes a los diferentes cooperativistas que tenés. Claro, sí, es una situación de abandono total por parte del municipio. Exactamente. Bueno, Liliana, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir ahí el minuto a minuto de lo que está haciendo este acampe frente al Palacio Municipal, esperando que el intendente se haga responsable y dé de una respuesta favorable.